Hola amigos, bueno, aquí estamos otra vez, estamos aquí lejos de Buenos Aires, tratando de seguir todo este proceso del movimiento de los chilezones. No sé si les dije en algún momento que los chilezones son las casacas, no son casacas, son chalecos que tienen obligación de llevar todos los automovilistas por si ocurre algún accidente. Ese es el origen, el primero que se lo puso, digamos, los demás, bueno, imitaron ese signo, ¿no? Ese emblema. Bueno, el domingo pasado, el fin de semana pasado, fue en particular 2 días de reunión, digamos, 2 días de manifestación de Chilezón, el sábado, porque es los sábados los días que se reúnen, y el domingo porque se cumplían 3 meses. En algunos lugares no se realizó. No se realizaron esos encuentros y la tendencia a bajar, digamos, el número de participantes continúa. De todas maneras, digamos, la deriva que va a tener este movimiento es aún imprecisa. No es posible hacer balances o predicciones porque, como ya lo venimos repitiendo, es muy heterogéneo, está muy repartido por todo el territorio de Francia, tiene muy distintas reivindicaciones y en algunos casos han ido derivando algunos grupos hacia la conformación de algún tipo de movimiento político. Pero al margen de, digamos, de esta evolución que vamos a tratar de ir siguiendo los pasos, hoy me quería referir a un hecho puntual en estos momentos, que es martes a las 19 horas en París, está convocada una gran marcha contra el antisemitismo. A esta marcha han adherido 14 partidos. Va a ser en la Plaza de la República, donde generalmente se hacen este tipo de convocatorias, pero hay otra en otro lugar de París, en un barrio, en Ménilmontant, que está programada por otro sector y va a ser contra el antisemitismo y su instrumentalización. El antisemitismo, quería referirme un poco a este tema porque es un componente. De alguna manera es un componente de los Chilezones. Yo en algún momento lo había citado al comienzo. No es algo que esté motorizado ni que sea el eje del el antisemitismo del movimiento de los Chilezones, de ninguna manera. Pero es la derecha que aquí, la ultraderecha que aquí es bastante fuerte, digamos, por lo menos cuenta al menos con un tercio importante del electorado general, ha tratado sin duda de instrumentalizarlo desde los primeros momentos. Están en las marchas, hay enfrentamientos a veces con sectores entre los de izquierda y los de derecha en las mismas calles, hay alusiones, pero digamos, no pasaba un poco de ahí, no pasaba más de ahí, y la movilización que en general tiene claramente contra las élites y por una cantidad de problemas que afectan al conjunto de la población, no había tenido precisamente el cariz de antisemita. Lo que sucede es que en los últimos días sí ocurrieron algunos hechos como un repunte del antisemitismo. El antisemitismo existe en Francia desde hace muchos años, había declinado en los años 80, había una aceptación de los judíos como franceses, e incluso en numerosas encuestas que se hacen hasta el día de hoy, también ha declinado la imagen, la vieja imagen más ligada al nazismo que existía antes de los 90. Eso se mantiene, está en declinación, pero existen algunos momentos de picos donde estos elementos antisemitas aparecen. Algunos analistas dicen, entienden que es desde a partir del 2008, cuando en general comienza la crisis de, digamos, de desmejoramiento de las condiciones de vida de la población, que aún se mantienen y se siguen agravando, es a partir de ahí que empieza también un rebrote de la utilización de los chivos emisarios. Entonces es como un problema latente. Según los especialistas, ha habido dos picos. Uno alrededor de cuando suceden hechos de agresión de Israel a Palestina, concretamente el 2016, y el otro ha sido precisamente en el 2018, y de alguna manera se les atribuye o se atribuye a este gran movimiento de los Gilets Jaunes, en el sentido de que como el movimiento es contra las élites, se tiende a identificar a los judíos con dinero, con la banca, con el gran capital mundial, ¿no? De hecho, hay muchas pintadas donde aparece Macron, guión Rothschild, guión grandes bancos, igual judío. Entonces, esto, digamos, es como que está ahí mezclado y teniendo su peso. En los últimos días lo que ha sucedido es que ha habido algunos atentados que han motivado esta movilización. Unos ha sido, bueno, grabar unas esvásticas en negocios que tienen nombres judíos, o ponerle judío en alemán, grabar unas esvásticas en las caras de Simone Veil, que ha sido un emblema del sobreviviente del nazismo y feminista, y algunos hechos de contra los bienes, digamos, y atentados. En los últimos 2 años ha habido alrededor de 500 hechos antisemitas registrados por la policía que tienen distinto cariz, ¿no? Atentados contra los bienes, violencia a algunas personas, hay un homicidio también. Bueno, en ese marco, pero sobre todo por los últimos hechos, se ha convocado a la marcha de hoy, que, vuelvo a repetir, ha sido convocada por el secretario del Partido Socialista, una, y la otra por otros sectores, o sea, hay dos. Bueno, esto es, digamos, lo reciente, lo actual.